Venga, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Nos oyes ahora? Parece que no. Vamos a ver. Hola, hola, ¿nos oyes? Hola. No, no nos está oyendo. Venga, vamos a intentarlo otra vez. ¿Nos oyes ahora? Hola, Benedita. ¿Nos oyes? No, parece que no nos está escuchando. Bueno, vamos a pasar al siguiente contenido y ahora lo intentamos otra vez. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bueno, pasamos al siguiente contenido a la espera de poder comunicar con Benedicta de la Asociación Pro Derechos Humanos. El pasado 11 de mayo se celebró una manifestación en defensa de las cuevas de Granada y de sus habitantes, en gran peligro por el acoso del Ayuntamiento y el Patronato de la Alhambra. Nos envían una crónica de la manifestación que reproducimos a continuación. Cavernícolas se manifiestan en el centro de Granada bajo la consigna por la defensa de las cuevas y su estilo de vida. El día 11 de mayo se realizó una protesta en el centro de la ciudad de Granada en respuesta a las amenazas por parte del Ayuntamiento de desalojo de sectores cueveros ocupados en la ciudad, en particular el sector La Fuente del Avellano. Mientras la prensa burguesa intentaba desacreditar el movimiento apelando a un rayado en la ciudad, como siempre desviando la atención del problema principal, nosotros estuvimos allí escuchando lo que opinan manifestantes y transeúntes que se encontraron con la protesta. Por la defensa de las cuevas y su estilo de vida fue el título de la concentración y el punto de reunión fue la Plaza del Triunfo. Allí varias personas compartieron información y pancartas relacionadas con la protesta. En el lugar conversamos con Jaya, habitante cuevera, quien ha reconstruido una cueva con sus propias manos. Este espacio es ahora su hogar y ha sido una solución habitacional fundamental para ella. Por lo demás, explica que las cuevas no se deterioran en la medida que son habitadas. Es el abandono y los embates de los intereses comerciales que las sepultan en el olvido. En palabras de Jaya, para mantener la historia viva se necesita que sigan viviendo las cuevas, si no, es solo un recuerdo. Fiesta es su nombre en euskera y con ese espíritu comenzamos a marchar por Gran Vía en dirección a Plaza Nueva. Escuchamos a continuación su voz. Bueno, pues nada, me llamo Jaya, encantada. Y nada, que pues simplemente necesitaba un recurso habitacional, estaba tirada y estuve recorriendo pues el campo y demás y pues cuevitas que están pues eso, abandonadas, que derrumbadas y tal. Y pues una de ellas decidí pues restaurarla, acondicionarla y estoy en ello todavía, me queda todavía trabajito porque yo pensaba que iba a ser poquito y llevo desde febrero, wow. O sea que son unos cuantos meses de echar horas y horas y horas y horas, pero bueno, ya con la esperanza de tener mi espacio y luchando por él, claro. ¿Cómo llegas a la cueva? ¿Cómo encuentras el lugar? Pues recorriendo los terrenos y viendo, pues ha habido muchos procesos de desalojos y ha habido históricamente como mucho proceso de hacer difícil vivir en las cuevas, entonces hay cuevas que están abandonadas desde hace mucho tiempo, están derrumbadas y lo que necesitan es esto, pues gente que las habite para que sigan respirando, porque si no se hunden solas. Entonces, pues para mantener la historia viva se necesita que siga viviendo, si no es solamente un recuerdo. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de construir tu casa? ¿Cómo ha sido eso de empezar a sentir la tuya? Pues la verdad es que lo primero es muchísima ilusión, porque conocimientos pues puedes encontrar teóricamente por internet lo que sea, pero al final hay que ponerse a hacer la masa y nunca mejor dicho. Entonces ahora te puedes ya considerar medianamente experta en construcción. Vamos, haces una mezcla de cemento a ojo sin proporciones ni nada, porque al final ya te ha salido. O hacer pues un tejado o cualquier cosa, al final como que ya tienes la cosita de... tiene solución, lo podemos hacer. Y luego pues además también aunque cada uno se abre su casa esto y cuida de su cueva, al final también es un trabajo muy colaborativo. He recibido ayuda de amigues cueveres que viven por ahí también, ¿no? De llevar sacos, de pues si tienes que hacer las mezclas, si tienes que todo eso, son muchos kilos. El agua, no tenemos acondicionamiento de agua, ni de luz, ni de nada. Entonces todo esto es por nuestros propios medios, cargando garrafas y bueno, subiendo montes, que al final se te queda un culo estupendo, eso sí. ¿Cómo se moldea ese cuerpo, niña? Bueno, muchas gracias y seguimos la protesta, ¿no? Dale, claro que sí, ahora empezamos, de hecho. La protesta comenzó y terminó teñida de un color morado y ritmos movilizadores, y quienes se encargaron de ello fueron las compañeras de Bembe Batucada, quienes entregaron fuerza y visibilidad a la columna de manifestantes. La organización se describe en su sitio web de Facebook como una asociación cultural de mujeres que luchan y reivindican la ocupación del espacio a través de la percusión. Un grupo no mixto, autogestionado, asambleario y horizontal, desde el cual pretendemos dar visibilidad a la mujer en la música y en la calle, participar con proyectos y causas por las que creemos que hay que luchar y, sobre todo, transmitir parte de la energía tan bonita que sentimos al tocar, al estar unidas y al compartir estos sentimientos con la gente que baila con nosotras. Conversamos con una de ellas, quien vestida con la camiseta morada de la colectiva nos compartió su opinión y por qué se sumaban a la manifestación. Sí, ¿por qué viene la batucada a apoyar esta manifestación? Pues porque la batucada desde sus orígenes han sido un instrumento de lucha, ¿no? De expresión y bueno, igual hay veces que las opresiones hay que tomárselas un poco, cada una, bueno, la vive como la siente y igual a veces hay que sacar ese otro lado de empoderamiento, ¿no? Con otros mecanismos, ¿no? En este caso el instrumento, la música y un poco, pues, eso, no sé. ¿La batucada apoya y defiende las cuevas y el modo de vida de las cuevas? Sí, por supuesto, siempre. Les transeúntes y personas que se adhirieron a la protesta también dieron su opinión con relación a las cuevas y su estilo de vida. Estas eran variadas en cuanto a formas y fondo, pero coincidían en que las cuevas se defienden. Acá compartimos algo de lo registrado por estas orejas inquietas de los medios libres. Entonces, bueno, les pregunto, ¿cuál es su opinión como espectadores acá de la manifestación? Que las cuevas tienen que quedar para los que las ocupan y para los que las cuidan, porque a la gente no le interesa. ¿Crees tú que es patrimonio de la historia de Granada? Claro, y si no pregunta, ¿qué pregunta la gente cuando viene a ver Granada? ¿Dónde están las cuevas? En inglés, yeah. Ok. I'm very sad that people are getting kicked out of their homes. Estoy a favor de que la gente manifieste su opinión y que defienda algo tan positivo como pueden ser las cuevas, que prácticamente no hace daño a nadie. Yo creo que hay un límite de apropiación en lo que a la ciudad se debe con respecto a la vivienda de ciertas personas, que muchas de ellas sé que han formado su vivienda, la han fabricado ellos, la habéis preparado vosotros, y lo que vuelvo a repetir, no hace daño a nadie y debería seguir así, siendo así. Mario. Muchas gracias, Mario. A ti. Pues que tendrían que buscar una solución que medie un poco, ¿no? Que no lo eche a ellos y a la vez puedan ver qué viabilidad tiene de cara al culturismo. Hombre, aquí es algo que lleva muchos años, o sea que de algún modo se podría decir que sí. Sí, vamos, un estilo de vida, ¿verdad? Que se lleva practicando durante muchos años, sobre todo eso, y se ha ido también... En estos tiempos, construir el propio hogar, ¿crees que es un sueño que a mucha gente se le priva? Sí. Sí, vamos, un sueño es una necesidad, más que sueño, necesidad, porque cuando esa necesidad se le priva se vuelve un sueño, por eso creo que pues eso, que intenten mediar y ponerse, llegar a un acuerdo en el que ambas partes pues puedan, no sé, beneficiarse y conseguir su objetivo, ¿no? Yo soy David. Govinda. ¿Y tu nombre? Sì, Talì. Poi io penso che sia anche bello il modo in cui loro stanno portando avanti le loro ragioni, facendo vedere che sono anche degli artisti, che sono in grado di fare uno spettacolo e in maniera pacifica stanno dimostrando. Las cuevas resisten? Giusto, che resista. Muchas gracias. Prego. ¿Tu nombre? Nicoletta. Me gustaría saber tu opinión respecto de esta manifestación sobre la defensa de las cuevas y el modo de vida en las cuevas. Estupendo, estupendo, porque solo quieren hacer hoteles y historia. Sí, sí. Bueno, no te voy a decir realmente lo que pienso, pero que si toda la gente, si se comportan civilizadamente, eso es lo primero, se comportan civilizadamente, perfectamente pueden vivir en la cueva porque no pueden alquilar sus pisos. ¿Algo así, tu nombre? No, que apoyo la manifestación. Totalmente de acuerdo con la forma de vida tradicional que se ha llevado siempre. Mientras se respete el medio ambiente, no se contamine y se respete la convivencia con el resto de personas. Bueno, si son, hay una ocupación de una cueva que le pertenece a otra persona, pues en ese caso no estaría de acuerdo, pero sí, sí defiendo esa forma de vida tradicional. Miguel. ¿Y tu nombre? La columna llegó hasta Plaza Nueva, espacio gentrificado y de alta especulación inmobiliaria. En ese lugar y ante la expectación de los manifestantes, transeúntes y turistas, se dio lectura al manifiesto, cerrando con la música de las compañeras de Bembe Patucada. Autogestión, territorialidad, formas de vida alternativas y el derecho a la vivienda fueron los temas principales, teniendo como referencia lo ocurrido el pasado septiembre, la destrucción de cuevas con retroexcavadora y el desplazamiento de sus habitantes por la fuerza policial en el Barranco Bermejo y el estado de alerta en el que se encuentran actualmente los habitantes cueveros, ya que está previsto para el 2 de julio un desalojo masivo impulsado por el Ayuntamiento y el Patronato de la Alhambra. De llevarse a cabo este desalojo, estarían en riesgo 49 cuevas en la Fuente del Avellano. En las cuevas del Palomo, cercanas al Barranco del Abogado, 7 cuevas habitadas serían desalojadas dentro de poco, ya que han sido notificadas. A este panorama se suma que las cuevas del Cerro de San Miguel Alto, siguen dando cuenta de su situación de vulnerabilidad y acoso policial desde hace varios meses. Compartimos el audio de la lectura del manifiesto cuevero de la manifestación. Hola. Hola. Lo primero, gracias por venir a esta manifestación, por mostrar vuestro apoyo a la causa de las cuevas. Como ya sabéis, las cuevas de Granada están en peligro de extinción. Los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Granada sirven a los procesos de gentrificación y homogeneización social de la ciudad, provocando la pérdida de un gran bagaje cultural, de usos, saberes y diversidad social que se ven totalmente marginados e incluso terminarán por desaparecer. La vida en las cuevas es una forma de vida centenaria. Su valor cultural, social, antropológico e histórico es incalculable. La arquitectura cuevera es un tipo de arquitectura vernácula que sigue manteniendo vivos los saberes que pasan de generación en generación, totalmente adaptada al medio y que se cataloga como uno de los tipos de vivienda con mayor sostenibilidad ecológica. El Ayuntamiento de Granada y el Patronato de la Alhambra están dispuestos a destruir este patrimonio con tal de que esta forma de vida desaparezca, puesto que es una alternativa habitacional que nos hace practicar la propiedad de uso y la autogestión y que se demuestra que otras formas de vida son posibles, más allá de las formas de vida normativas. Siento. Barranco Bermejo, varias cuevas fueron destruidas con excavadoras y las gentes que allí habitaban fueron expulsadas con violencia policial. Todo esto bajo el silencio y la indiferencia de la sociedad granaína. A día de hoy hay un desalojo masivo previsto de hasta 49 cuevas para el día 2 de julio, en la Fuente del Avellano, en el Barranco del Palomo, cerca del barrio del Barranco del Abogado, 7 cuevas más habitadas serán desalojadas pronto y las cuevas del Cerro de San Miguel Alto son expulsables, vulnerables y sufren acoso policial desde hace ya varios meses. No podemos permitir que la gente sea expulsada de sus viviendas. Que las casas que han ayudado a construir con sus propias manos sean destruidas y que con ellas encierren su historia y su memoria. Esta manifestación pretende visibilizar que no estamos soles, que a pesar de que somos gente muy diversa, tenemos un objetivo común. Repito, tenemos un objetivo común. ¡Objetivo común! Y que tenemos apoyo tanto entre gente cuevera como de la gente de la ciudad. En este momento decisivo, lo único que puede salvar las cuevas y su forma de vida es el movimiento fuerte y activo de todas aquellas personas que se quieran posicionar en defensa de las cuevas. Muchas son las estrategias de lucha y aprovechamos este momento para hacer una llamada a la movilización a todas las personas que estén dispuestas a apoyar la defensa de las cuevas y su forma de vida. Hay mucho trabajo por hacer y mientras existan las cuevas, la resistencia existirá. ¡Ale! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Respetar la existencia o esperar nuestra resistencia. Quieren enterrarnos, pero no saben que somos semillas. ¡Las cuevas resisten! ¡Las cuevas resisten! El llamado está hecho y en palabras de los cueveros, la advertencia. Quieren enterrarnos, pero no saben que somos semillas. Yeah. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bueno, pues al final por problemas técnicos no hemos podido ofreceros la entrevista con Benedita de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hemos quedado con ella en que la retomaremos la semana que viene. Pasamos ahora al siguiente contenido. Desde CNT AIT Granada nos envían un audio sobre el conflicto que han mantenido con el establecimiento Lemon Rock. Lo escuchamos a continuación. Bueno, pues desde la CNT AIT de Granada estamos de enhorabuena. Como sabéis, manteníamos un conflicto con el restaurante Hotel Lemon Rock y ayer por la mañana lo finalizamos con éxito. Este restaurante hotel, que es la meca del moderneo granadino, esconde tras sus puertas unas pésimas condiciones laborales. Literalmente, los y las trabajadoras de este hotel trabajan gratis, no pocas horas. Nuestra compañera Inés, tras extinguir la relación laboral con este restaurante, estudió cuánto le adeudaban estos ladrones y empezamos una campaña de acción para presionar a este restaurante a que devolviera, a que pagara a nuestra compañera todo lo que le pertenecía. La campaña se inició el mismo 1 de mayo con un piquete a las puertas de este restaurante bastante numeroso y una campaña de desprestigio de la empresa por redes sociales denunciando las condiciones laborales de la plantilla y lo que le correspondía a nuestra compañera. Entonces, los empresarios del Lemon Rock, que son tres, empezaron a escucharnos, empezaron las negociaciones con un talante bastante oscuro por su parte, porque nos amenazaban con denuncias, etcétera, y sin embargo ellos no torcían el brazo en devolver toda la cantidad que la deudaban a nuestra compañera. Ofrecían unas cantidades de dinero, pero unos cuantos miles de euros por debajo de lo que le debían a nuestra compañera. Hasta que finalmente la última negociación pues se rompió y decidimos reactivar las acciones. Nos pusimos en contacto con los y las artistas que iban a tocar en este restaurante. Reactivamos la campaña de desprestigio en redes sociales y el martes, cuando anunciamos un piquete para el miércoles, que fue ayer, la empresa dijo: vaya tela, estos vuelven. Entonces se pusieron en contacto con la intención de pagar toda la cantidad que le debían a nuestra compañera y finalmente ayer firmamos el acuerdo. A nuestra compañera se le ha pagado todo lo que le correspondía. Por lo tanto, bueno, se demuestra nuevamente que la solidaridad y la acción directa de los y las trabajadoras es una herramienta eficaz, eficiente, mucho más rápida, más barata, más contundente, que genera un sedimento de lucha importante para reclamar nuestros derechos en todos los sectores laborales. Y animamos a la plantilla del Lemon Rock a que está en sus manos mejorar las condiciones laborales. Queremos dar las gracias a todos y todas las compañeras que nos han apoyado en este conflicto, porque no ha sido sino gracias a la unión y la solidaridad como seguimos avanzando. Muchas gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Stop Desahucios Granada 15M nos envía un comunicado de prensa sobre la acción de hoy jueves. Esto es lo que nos cuentan. El grupo Stop Desahucios Granada 15M se ha concentrado hoy en las puertas de BBVA para pedir soluciones para cuatro familias con problemas de vivienda, familias en riesgo de ser desahuciadas y otras familias que, tras haber perdido su vivienda, se les sigue reclamando la deuda. Manuel y Paqui, una familia que fue estafada por el banco BBVA. Lo que iba a ser una simple permuta se convirtió en una trampa y se vieron con una hipoteca que ellos no habían pedido. Actualmente están amenazados por desahucio, a lo que se les suma graves problemas de salud. Caterina e Iván, una familia que sin ninguna otra alternativa habitacional hicieron uso de una de las viviendas vacías de BBVA. En ella conviven con sus hijos menores, totalmente integrados en la zona. Actualmente están amenazados por un desahucio inminente. Jennifer, una familia monoparental con dos menores a su cargo. El BBVA se niega a renovar el alquiler de la vivienda en la que vive. Con escasos recursos, al igual que las demás, se ve ante un desahucio inminente. Rocío, una familia monoparental con un menor a su cargo, a quien tras haberle arrebatado el banco la vivienda, ahora se niega a condonarle la deuda y la obliga a seguir pagando la hipoteca. De esta manera, desde Stop Desahucios Granada 15M, interpelamos al BBVA para que tome cartas en el asunto y se siente a negociar una solución viable para las familias afectadas. Mientras tanto, desde Stop Desahucios Granada 15M, señalamos que vamos a seguir con las movilizaciones porque no se puede permitir que ninguna familia se vea en la calle por carecer de recursos económicos con los que acceder a un alquiler, porque la vivienda es un derecho y ningún desahucio sin respuesta. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Comenzamos mañana viernes 31, hoy, si nos escuchas en redifusión, que habrá una concentración a las 6:30 de la tarde en la Plaza Fontiveros, en el Zaidín, bajo el lema «Ellos se lucran, la clase obrera se empobrece». Esta acción forma parte de la campaña «Fuera las casas de apuestas de nuestros barrios», organizada por CNT Granada y el colectivo Mahón. Concentración contra las casas de apuestas. Mientras sigan haciendo estragos en nuestros barrios, seguiremos haciéndole frente. El MAUN y la CNT AIT de Granada os convocamos el 31 de mayo a las 6:30 en la Plaza Fontivero. Contra las casas de apuestas. Ellos se lucran y la clase obrera se empobrece. Fuera casas de apuestas de nuestros barrios. Favela do Canal.